El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a Gamboteando entre Blues y Jazz. Gamboteando entre Blues y Jazz. El programa que te hará vibrar el pensamiento. Con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Buenas noches, queridos amigos y amigas que nos sintonizan. Sean bienvenidos a otro programa de Gamboteando entre Blues y Jazz. Mi nombre es Michelle y juntos disfrutaremos de una excelente hora de programación musical. Antes de empezar, enviaremos saludos e inmensos agradecimientos a todas las personas que escucharon y ayudaron en la emisión de nuestro anterior programa. Un fuerte abrazo para todos ellos. Hoy, en esta noche helada quiteña, el programa estará cargado de ritmos alegres para animarlos un poco. Para relajarnos y terminar bien la semana, empezaremos con la canción Hey Ba Ba Ri Bop, del autor Tex Bennett. ¡Disfrutémosla! Yes, my baby knows. Matilda Brown told old King Tut, say if you can't say rebuff, just keep your big mouth shut, shouting hey, Bob Reba. Hey, Bob Reba. Hey, Bob Reba. Hey, Bob Reba. Yes, your baby knows. Mom was on the chair, Pop was on the car, baby's on the floor, blowing his natural top, saying, hey, Bob Reba. Hey, Bob Reba. Hey, Bob Reba. Hey, Bob Reba. Hey, Bob Reba. Yes, my baby knows. Looking for the cat that took my baby from me, shouting, hey, Bob Reba. Hey, Bob Reba. Hey, Bob Reba. Yes, my baby knows. Now you've heard this song from start to end. Now dig the title once again, baby. Hey, Bob Reba. El autor Tex Bennett, un intérprete estadounidense. El nombre de nacimiento del autor es Gordon Lee Bennett. La producción fue lanzada en marzo de 1946 y le acompañó la orquesta de Glenn Miller. Esta banda trabajó con el director de Big Band, Glenn Miller, quien contaba con cantantes y músicos que se destacaron por actuar con él. Entre ellos estaban Eddie Gurney y Ronnie Del Bauer. Benek hizo varios solos en las grabaciones más famosas de Miley. La siguiente melodía que escucharemos es interpretada por Solo Kim Brass Band y se titula Happy. ¡Escuchémosla! Thank you. Escuchamos a Zulu King Brass Band con el cover de la canción Happy. La agrupación está conformado por ecuatorianos, principalmente de la provincia del Guayas. El tema fue publicado en el 2014 y es una interpretación de la canción de Pharrell Williams. La versión original fue presentada a principios del año 2013 y pertenece al álbum Happy. El tema fue uno de los más conocidos en una película infantil y llegó a ser muy popular rápidamente. Bien, ahora nos vamos con otra melodía. Lo que sonará se titula Locos de Atar, del grupo Los Tigres del Chaulafán. Quieres, puedes ser cortés. Si te quitas el disfraz de bruja, algo bueno puede suceder. ¿Qué demonios anida en lo más profundo de tu piel? ¿Qué delicias ocultas cuando no me quieres? Los ojos y mira esta burbuja que está a punto de explotar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Acabamos de escuchar al grupo ecuatoriano Los Tigres del Chaula Funk con la canción Locos de Atar. La producción fue lanzada en el 2006 y pertenece al género blues. Es del álbum Amanecer. Ellos demuestran sin duda que el talento ecuatoriano es notorio, siendo esta una de las tonadas más sonadas en el 2006. A continuación escucharemos a Bolaño Jazz con el tema Crema Caliente. ¡Disfrutémoslo! De escuchar con el tema titulado Crema Caliente. El tema fue presentado en noviembre del 2012. La canción es un jazz interpretado por un grupo de ecuatorianos con sabor costeño, nada más y nada menos que del Guayas. Sin duda nuestros grupos guayaquileños nos dejan anonadados, pero ahora vamos a escuchar otra melodía titulada El Blues de la Violencia del grupo La Otra. ¡Disfrutémoslo! Thank you.

La melodía que acaba de sonar se llama Blues del Atardecer, del grupo El Reloj. La tonada fue escrita por Ricardo Horacio Llorio y fue lanzada en el 2008. Este tema se caracteriza por ser un ritmo medio e incluso lento, a diferencia de las canciones que suele tocar el grupo. Ha llegado el momento de disfrutar de un ritmo más suave, algo calmado, pero alegre, con el grupo Signos Andinos y su canción Sol y Luna. Signos Andinos, con el tema Sol y Luna. El grupo es ecuatoriano y presenta una innovadora forma de hacer música nacional, mezclando lo indígena con el jazz. La canción que escuchamos fue lanzada en noviembre del 2014 y se presentó en el Festival de Jazz del 2015, el cual se realiza anualmente en Quito. La composición fue realizada por Fernando Silo, a quien se le conoce como el fundador de la banda. El siguiente tema es de Norberto Napolitano y se titula Es mi perro, es perfecto. Vamos a disfrutarla. Cuando voy a problema es un perro. Mira a la gente, mira y no entiende. A esas personas que aparentan estar en California. Siete lunas, vamos lejos, de viaje, no sé dónde, igual es correcto. Mira y no entiende cómo los humanos se comen el. Acabamos de escuchar Es mi perro, es perfecto, del autor ecuatoriano Norberto Napolitano, también conocido como Papo. El tema pertenece al álbum Blues Local, lanzado en el año 1992. Es un tema bastante tierno, sobre todo para quienes somos amantes de los animales y les damos todos los mimos posibles, porque para nosotros son perfectos. Poco a poco se nos va terminando el tiempo del programa, pero no se preocupen. Aún nos quedan dos canciones más. A continuación, Vanessa Harbert Blues Band con el tema Roaster Blues. Con el tema Roaster Blues. Disfrutémoslo. Well, little red rooster, doll, little red hand, I've been singing and got no sweat. The little red hand, doll, the little red rooster, I'm the baby wife of bells. I like you, you got. Out. Oh, black got so little red mouth. Baby, walk a pill. I like you, and I like you, baby. Where you go?